sido fiel, siempre has sido fiel. Dice el Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Esta es una canción que Lili me robó, no es cierto, se la dimos en su proyecto, pero me gusta mucho y se llama Bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí en esta noche? Somos bienaventurados cuando guardamos su palabra, cuando meditamos en ella, cuando estamos en su presencia, somos bienaventurados.